a que se unan a esta visión de Dios que Dios ha mandado a Nashville, a la familia primero, para poder ellos llevar a cabo los planes de Dios. Déjeme decirle, Dios está levantando un nuevo remanente. Cuando le hablo de un nuevo remanente, no le estoy hablando de todo el que se llama Iglesia de Jesucristo. Remanente es una parte solamente. Dios levanta una parte. Y yo quiero estar en medio de esa parte, hermano. Yo no sé usted, pero yo quiero ser de esa parte de lo algo nuevo que Dios está haciendo a través del mundo. Venimos con un ministerio apostólico, hermano, que estos hermanitos están veniendo en el Espíritu. El llamado de Dios a la vida de ellos es unir a la Iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Déjeme decirles que ya están en varias partes de los Estados Unidos. Dios está levantando el ministerio del apostolado. Los cinco dones los está poniendo a trabajar. Y yo le voy a pedir que oremos para que su pastor y su pastora, el poder de Dios, los lleve a lugares a donde ellos nunca se imaginaron que llegarían. Apóyeme en esta oración. Extienda sus manos a su pastor. Ahí está enfrente. Amantísimo Padre y Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, mi Dios de la gloria, te damos gloria, Señor. Y te damos honra, Padre. Mi Dios, porque no estamos hablando palabras al aire, Jehová. Porque tus ángeles mismos, Jehová, se han dado una cita en este lugar esta noche, mi Dios. Dios mío, Padre, gracias por lo que se lleva a cabo esta noche. Gracias, Señor, que Pastor Frank, Padre, cuando le platicamos, Señor, mi Dios, cómo estaba la obra aquí, él dispuso su corazón y dijo, yo voy. Amén. Gracias. Gracias, mi Dios. Le pedimos su bendición, Señor, sobre este ministerio. Que sea un ministerio semillero del Espíritu Santo en este lugar. Que levante misioneros. Levanta gente que camine en tu espíritu. Mi Dios, no esperando nada a cambio, Jehová. No esperando nombre, ni poniendo organizaciones en alto, Padre. Más que tu nombre, Señor. Levanta este tipo de gente. Dios mío, levanta misioneros a los diferentes rincones del mundo de este grupo, Jehová. Mi Dios, usted me ha prometido, Señor, que lo que le pida, usted me lo daría. Y yo le pido en el nombre de su Hijo amado que sea un semillero, casa de oración para el mundo entero. Bendiga, Señor, la segunda parte de este servicio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse. I'm going to read to you out of the book of Ephesians. Le voy a leer del libro de Efesios. Chapter 4. Versículo 4. And verse 11. Wait a little bit. Versículo 4, capítulo 4, versículo 11. The Bible says in verse 10 that he descended is the same also that ascended up above all heavens that he might fill all things. 4:11, Pastor, yes, 4:11, yes. Dice la Biblia. Y él mismo, el 10, 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 11:2. And verse 11. And he gave some apostles. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. And some prophets. A otros profetas. And some evangelists. A otros evangelistas. And some pastors. A otros pastores. And teachers. Y maestros. Verse 12. Versículo 12. For the perfecting. A fin de perfeccionar. Or the maturing, de perfeccionar of the saints, a los santos, for the work of the ministry, para la obra del ministerio, for the edifying, para la edificación of the body of Christ, del cuerpo de Jesucristo. You know, tonight, esta noche, what we're gonna do is we're gonna first of all, God has already ordained it. Lo que vamos a hacer, para comenzar, Dios ya lo ordenó a él. God already ordained him. Dios ya lo ordenó a ellos. What we're gonna do, lo que vamos a hacer, is just we're gonna be obedient, vamos a ser obedientes to the laws of the land, a la ley de la tierra, and ordain him, y ordenarlo, what God has already ordained, lo que Dios ya ordenó. And, there is a fivefold, what we call a fivefold ministry. Hay los dones del ministerio, lo que le llamamos los cinco dones del ministerio. Five. Cinco. What we call also offices. Lo que también le llamamos ministerios. Oficinas. Oficinas. Ministries. Ministerios. And inside these offices. Y dentro de estas oficinas. There is a special gift. Hay un regalo muy especial. And tonight, y esta noche, Jorge, el hermano Jorge, Pastor Jorge, and his wife, y su esposa Maribel, are gonna get into one of these offices. Van a entrar a estas oficinas. This is the ministry first. Este es el ministerio primero. The apostle. Primeramente es el apóstol. The prophet. El profeta. The evangelist. El evangelista. The pastor. El pastor. And the teacher. Y el maestro, el pequeñito. The apostle. El apóstol. Working together. Trabajando junto. With all this ministry. Con todos los ministerios, los dones. Because he's the only one. Porque él es el único. That can touch all ministries. Que puede tocar a todos los ministerios. Now watch the apostle. Mire el apóstol. He can touch all Mire, of them. Mire, puede tocarlos a todos. Okay. Okay. The teacher, el maestro, cannot touch all of them. No puede tocarlos a todos, el pequeño, el dedo chiquito. Tonight, so esta noche, it's a privilege, es un privilegio, and an honor, y un honor, to ordain, de ordenar, by the will of God, por el deseo de Dios. He's still a brother, brother George. Nuestro hermano, todavía mi hermano Jorge, into the office, a la oficina, of a pastor, del pastorado. And with that responsibility, y con esa responsabilidad, comes also, viene también, an authority, viene la autoridad. When God gives a charge, cuando Dios da un cargo, he not only gives a responsibility, no solamente da una responsabilidad, but it gives him authority. Pero también le da autoridad a él. Aleluya. Aleluya. So what I'm gonna do, lo que voy a hacer es, I want a hermano Jorge to come. Yo quiero que el hermano Jorge pase. And his wife. Y su esposa. Okay. Yo pienso, hermanos, que fuera bueno que toda la gente que está atrás viniera en este momento a este lugar. Hay diáconos en la iglesia, gente encargada, si pueden traer a los hermanitos que están atrás, los niños, que sean partícipes de esto que Dios está haciendo en esta hora. Okay. What, they wanted to come up, yes. Pueden pasar los líderes si quieren. Pueden pasar los líderes también. Stand right there. Párese. Stand right there. No, ahora hay que estar en esta Sigue tocando. You know, to all the family and friends, a toda la familia y los amigos, and brothers in the y Lord, hermanos en el Señor, and everybody, especially the leaders, y también los líderes, we want to just lay hands on them. Queremos poner manos sobre ellos and adopt them, y adoptarlos into the office, a la oficina of the pastor, del pastorado. Now, I want to give everybody a little advice and a little counsel. Quiero darle a todos un consejo. Is everybody here listening? Yes. ¿Están escuchando todos? Escucha. Especialmente el liderazgo. When I was ordained, cuando yo fui ordenado como un apóstol, mi pastor y mi apóstol le dijo a mis líderes y le dijo a la congregación lo que le voy a decir esta noche. He's no longer gonna be brother Jorge. Él no más va a ser para usted hermano Jorge o hermana Maribel. Because if you call him brother Jorge, porque si usted le llama hermano Jorge, that's what you're gonna receive. Eso es lo que usted recibirá. A brother's anointing. La unción de un hermano. But if you call him pastor, pero si usted le llama pastor and pastora, y pastora, you are gonna receive, usted recibirá the anointing, la unción of a pastor, de pastores. Aleluya. Amén. So este día, brother, Jorge, hermano Jorge y hermana Maribel, be careful with that rope, but don't fail. Hold that for me. Okay. Okay. So, yo voy a orar sobre usted. Okay. Oh, there's oil. One oil. Okay. One oil. La voy a ungir, hermana, en el nombre de Jesucristo, y yo la ordeno en la oficina de pastora en el nombre de Jesucristo. Hermano Jorge, en el nombre de Jesucristo, yo lo unjo y yo lo suelto en la oficina de pastor este día, en el nombre de Jesucristo. Y yo oro que la bendición de Dios venga sobre ustedes, sobre su casa, sobre sus hijos, sobre sus líderes, sobre su congregación, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Thank you, Father. Thank you, Father. Con el sello, le presentamos su certificado con el sello del Estado, del gobierno. Ok, déselo si es para Cristo. Ladies and gentlemen, señores y señores, les introduzco o les presento Mr. and Mrs. el señor y la señora Jorge primero y Maribel primero. Aleluya, el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Pastor, I hand you the service. Le doy el servicio. Be careful, Pastor Frank, it's right here. Ayúdale ahí, por favor, hermano, dale la mano al pastor ahí. Muchas gracias a todos los que están aquí esta noche. No tengo palabra realmente para agradecer lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y sé que lo mismo que está haciendo hoy con nosotros, también tiene el Señor planes para cada uno de ustedes. Les pido de todo corazón que me lleven en oración todos los días, en todo momento. Más de ser su pastor, quiero ser su amigo también. Quiero que juntos, todos los que estamos aquí y a todos aquellos que nos van a ver por internet, les animo que nos unamos en el amor de Cristo y llevemos a cabo el gran mandamiento y de hacer discípulos a todas las naciones. En el amor de Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sé que esto es una responsabilidad para mí. Y le pido al Señor que me ayude y me dé sabiduría para continuar en sus caminos hasta que el Señor me llame en su presencia. Y a mi esposa también, que el Señor me la guarde, a mi familia y cada uno de los líderes que están aquí en este momento, que el Señor ya los ha llamado, el Señor ya los ha ordenado también para ser parte de casa de oración y llevar a cabo su mandamiento, llevar a cabo lo que Él quiere hacer en esta ciudad de Nashville. Dios quiere tocar esta ciudad para su honra y su gloria, y quiere usar a cada uno de los que están aquí aquellos que están dispuestos de corazón a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, quiero hacer tu voluntad, te agradezco por todo lo que tú has hecho por mí. Cada uno de los que han venido esta noche, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que desde hoy en adelante, la prosperidad espiritual esté en ustedes y también lo económico. ¡Aleluya! Sus familias sean llenas de ¡Aleluya! Salud, de gozo, de felicidad, y toda tristeza se va de sus vidas y de sus hogares, porque el Señor mora hoy en adelante en ustedes, en sus corazones. ¡Amén! Dios les guarde a cada uno de ustedes. ¡Amén! Dios les bendiga a sus ¡Amén! Niños. Y enviamos bendición a aquellos también que nos van a estar viendo a través del internet. ¡Amén! Les enviamos bendición y recuerde, tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Amén. Felicito a todos los líderes que están aquí, que han a través de ellos hemos podido llevar a cabo este evento. Dios me los bendiga y me los guarde. Voy a mencionar sus nombres. Hermano Rosendo y familia, hermano Edwin y familia, hermano Ramón y familia, hermano Wilber y su familia, y todos los demás que en un momento no he podido recordarme de sus... Hermano Carlos, Dios les bendiga, Dios les guarde, sean bendecidos y unámonos en el amor de Cristo con la misma visión de expandir su reino para la gloria del Señor. Amén. Sean bendecidos a cada uno de ustedes, denle un aplauso al Señor con todo su corazón, con toda su mente. Casa de oración, le da la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Casa de oración, casa de ustedes también. Amén. Casa de oración les ama a cada uno de ustedes y los esperamos ver el próximo sábado, pero no se vayan, tenemos hot dogs, tenemos otras cositas que compartir con ustedes. Amén. Antes de irnos, vamos a cantar. ¿Cuántos quieren cantar una alabanza más? Amén. ¿Cuántos quieren cantar una alabanza, Señor? Amén. ¿Dónde están los músicos? Una alabanza, solo una. ¿Dónde están los músicos? Vamos a cantarle al Señor antes de irnos, pero lo vamos a cantar con gozo y con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos tienen gozo todavía? ¿Cuántos están cansados?